Para nosotros, los comunicadores, ¿no? Hay una relación muy cercana entre lo que es comunicación y cultura y lo que también es comunicación y democracia, ¿no? Al estar haciendo comunicación, estamos haciendo cultura. Y también al estar haciendo otra comunicación, que sí es posible, también estamos construyendo democracia, que tiene su base social en la gente, en los sectores excluidos, marginados, para hacer efectivo esta otra comunicación que sí es posible. Entonces, para nosotros, cultura, comunicación y democracia tienen mucho que ver, tienen mucha relación. Y de hecho, la cultura se encuentra en la vida cotidiana de la gente como parte de sus manifestaciones. Necesitamos dejar claro que la cultura debe ser leída en clave comunicacional, porque a través de la comunicación se evidencia la forma de ser de un pueblo. Igualmente, la comunicación debe ser redescubierta como esencialmente cultural. Yo diría que la comunicación y la cultura son la base y hacen posible la democracia. La democracia quiere decir la participación de las personas en lo privado y en lo público, que implica igualdad de condiciones. Lo que se pretende es que la persona tenga el poder de intervenir en las decisiones para conseguir mejores condiciones de vida. Democratizando la comunicación para democratizar la sociedad. Cuando hablamos de comunicación, estamos haciendo posible que exista la participación efectiva de los interlocutores.